101 de Radio Lorenzo Arenas. Y también nos puedes escuchar en la 105.7, en la frecuencia modulada en Talcahuano, en lo más alto del dial. También nos puedes escuchar desde distintas latitudes y longitudes por el www.agenciadenoticias.org, la agencia de noticias Medio a Medio. Guillermina, los controles, ¿cómo está Guillermina? Felipe Leiva, ¿cómo estás? Otro día más. Sí, contento con seguir acá en Tribuna Libre. Ha sido meses constante. Cosa que considero muy importante para mantener estos programas que son comunitarios, en radios comunitarias. La constancia siempre implica un gran desafío, así que alegre de compartir de nuevo los micrófonos contigo. Bien, pues, y el programa del día de hoy es un diagnóstico más o menos de cómo se vio la situación sobre las movilizaciones que se dieron el pasado viernes, quienes coordinaron, ¿cierto?, valga la redundancia, una serie de sindicatos, federaciones, confederaciones, con un solo grito, ¿cierto? No más AFP. Luego de eso se vienen ciertas coyunturas a nivel sindical. Pues bien, vamos a hablar toda esta estructura, ¿cierto? Lo que nos convocó. Hubo manifestaciones, ¿cierto? El día 4 de noviembre en diferentes comunas, como en Coronel, San Pedro de la Paz, Concepción, Talcahuano, Hualpenche, Guayante y Penco. Además, se realizaron algún tipo de banderazos, se tomaron calles importantes en Barrio Norte, en Paicaví. Hubo mucha represión, muchas manifestaciones, ¿cierto? Reprimidas por parte de carabineros, hubo detenidos, pero sin embargo se llegó a la gran convocatoria que lamentablemente con el cerco comunicacional no pudimos saber mucho, y para eso está este programa, para poder dar cuenta con ello. Exactamente. Estamos entonces en esta mesa. Voy a saludar a mi izquierda, Cristian Lagos, dirigente sindical de trabajadores de ASMAR. Cristian, se agradece, está muy cansado, viene bajando el avión, pero se agradece la disposición para venir a conversar con nosotros. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para contestar y aclarar algún tipo de desinformación para informar. Y Marcos Cárdenas, vice vocero de la Unión Portuaria Comunal Talcahuano, te agradecemos tu disposición. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Muy agradecido por la invitación que se hace a la Unión Portuaria Comunal. Fuimos partícipes de la última movilización del 4 de noviembre que se realizó en la comuna de Talcahuano, que en realidad eso marca un hito con respecto a la centralización en Concepción de las manifestaciones. Así que agradecido. Bien, pues, también tenemos que agradecer al público que también está en Tribuna Libre. Y bueno, primero vamos a hacer la evaluación, ¿cierto? Hay que declarar de que la FENAT en este minuto, en este mismo momento, en el hospital regional, está haciendo su evaluación regional. Hay varios movimientos también que se están acoplando, a este diagnóstico, pero nosotros desde Tribuna Libre hacemos siempre el diagnóstico abierto a la comunidad, Felipe. Vamos a dar una mirada de un poco cómo evalúan esta gran movilización que fue llamada para este 4 de noviembre pasado. Bueno, entonces vamos a partir con Marco. ¿Cómo visualizaste cómo fue la evaluación al final de la actividad en tu sindicato, o en este caso en tu federación o en tu unión, ¿cierto? ¿Cómo vieron ustedes? No sé si han tenido reuniones o a posteriori las conversaciones que han tenido entre dirigentes y entre compañeros. Sí, bueno, para aclarar un poco, la Unión Portuaria Comunal es la unión de sindicatos base. Así es que la evaluación pasó por la Unión Portuaria Comunal. Ha pasado poco tiempo desde el 4 de noviembre, así que no se han realizado las asambleas respectivas. Pero sí nos reunimos como dirigentes de la Unión Portuaria Comunal a evaluar un poco el acontecer del 4 de noviembre. Sobre todo que nace desde los trabajadores portuarios la iniciativa de poderlo hacer acá. Creo que llevamos alrededor de 4 o 5 años realizando o en realidad conmemorando el 1 de mayo en la comuna. Así que a raíz de eso es que surge la idea de que las manifestaciones para este 4 de noviembre que pasado pudieran ser en la comuna. No teníamos la certeza de que sí que los otros sectores tenían la misma idea o visualizaban de la importancia que tiene que los movimientos sociales o las organizaciones sociales se puedan formar alianzas en lo local. Yo creo que ese es como el espíritu de la Unión Portuaria, empezar a realizar alianzas y no centralizar mucho los movimientos, que ocurre mucho en Santiago y en Concepción. Cristian Lago, tu evaluación desde tu sindicato, desde tu trinchera. Bueno, en realidad, de nuestro sindicato fue muy positivo. La planta de ASMAR fue la parte productiva, lo que pidió la mesa nacional fue parada. solamente un sindicato, que el Sindicato Profesional, no se adhirió a este llamado nacional. Bueno, todos sabrán que la jefatura tiene otra visión del sindicalismo, pero la producción, me refiero al Sindicato de Trabajadores y al Sindicato número 3, se adherieron al paro y se detuvo todo lo que es producción en las manos. Así que para mí fue, para nosotros fue muy positivo, fue un trabajo de muchos meses. No es fácil para un sindicato, para cualquier sindicato en Chile, decirle a su base votemos el paro y que voten todos. Es un trabajo colectivo, a ese tú a tú, pero ese es el mandato que nos pasa en nuestras bases de educación sindical, de estudiar la conciencia de clase. Y a nivel comunal también, a través de la coordinadora Noma FP Talcahuano, los portuarios, los empleados públicos, los profesores de los establecimientos privados, para nosotros es súper bueno destacar, porque es difícil movilizar a un sindicato de 15 o 20 profesores de un colegio privado. En realidad es muy destacable, no así los más grandes, que entre comillas nos cuesta un poquito menos. Así que comunalmente fueron 8.000 personas más o menos a esta gran marcha y concentración en la Plaza del Ancla, compartiendo lo que dice nuestro compa de Talcahuano, de la Unión Comunal Portuaria. Vamos a seguir adhiriéndonos a cualquier llamado nacional en las comunas. En realidad, mucho tiempo y aquí en confianza hemos hablado de que estamos prestando vulgarmente ropa a Concepción, parando o llevando nuestras bases a Concepción, cuando todos sabemos que la mayoría somos y vivimos en Talcahuano, en los cerros, en las poblaciones. Así que esto puede ser el inicio de una plataforma para poder levantar nuestras reivindicaciones comunales. Todos sabemos cuáles son: la cesantía, la drogadicción, el alcoholismo, la falta de oportunidad de la juventud. Así que, en fin, mucho que conversar, pero yo creo que esto está recién comenzando en la comuna, así que vamos a ver qué pasa y en qué termina. Sí, súper destacable. Yo participé en la movilización personalmente de Talcahuano, y muchas personas, muchos grupos. En particular yo me movilizo con los profesores ahí en municipales, así que se agradece esto de que se esté descentralizando también la lucha social, pues. Y creo que es súper importante recalcarlo, y desde como lo dicen ustedes mismos, ver ahora cuáles son los desafíos que vienen, disculpen. Bueno, estamos en Tribuna Libre, estamos en el 107.1 de Radio Lorenzo Arena, y estamos en este minuto con la mesa sindical evaluando las actividades del 4 de noviembre. Estamos con Cristian Lago del sindicato ASMAR y Marcos Cárdenas, vicevocero de la Unión Portuaria Comunal Talcahuano. La pregunta está abierta para los dos, ¿eh? Cualquiera lo puede contestar de inmediato si es que lo estiman conveniente. ¿Cómo fue el mecanismo de articulación que tuvieron ustedes con la coordinadora para paralizar? ¿Cómo fue, en este caso, los pasos que tuvieron que hacer para llegar a paralizar, sobre todo, dos sindicatos tan potentes en nuestra comuna como son ASMAR y la Unión Portuaria? Bueno, voy a hacer un poco de historia. Esto nace alrededor de 4 años atrás, donde aparecen los primeros atisbos con respecto de formar una coordinadora Noma AFP, que era una idea en realidad copiada de Valparaíso, si no recuerdo mal, y se fue trasladando de ciudad en ciudad hasta que llegó a Concepción. En un momento dado, no recuerdo la fecha exacta, nos llega una invitación a participar. Creo que fue en el sindicato Petrox, los primeros intentos de formar algún movimiento contra la AFP, que en realidad en ese entonces no tenía ni nombre. Y quedó nuestra permanencia en la participación de ese tipo de reuniones. Hubo un quiebre, no recuerdo por qué, pero no, nuestra participación continuó. O sea, fue muy insistente en que la presencia de los trabajadores portuarios estuviera inserta en ese movimiento contra la AFP. Hasta que al final logra acogerse la coordinadora, y nosotros, como ya estábamos insertos, mencionar igual que la Unión Portuaria tiene un delegado dentro de la coordinadora Roma AFP, así que eso nos ha servido bastante, porque nos hemos mantenido informados de todas las actividades que realiza la coordinadora. En cuanto a las primeras movilizaciones que tiene la coordinadora Roma AFP, nuestra participación en primera instancia fue tímida, con respecto a que a nosotros se nos hace muy difícil participar en actividades como marcha y meeting, y a la vez permanecer trabajando, porque las dotaciones son bien acotadas en los puertos, así que para nosotros tomar la decisión de participar en alguna manifestación, en alguna marcha, en un mitin, tenemos que, de hecho, dejar de trabajar. Entonces, no sé si se entiende. No podemos hacer las dos cosas. Hay sectores que sí lo pueden hacer, pero nosotros como sector portuario, que en realidad en número somos bastante limitados los trabajadores, tomamos ese tipo de decisión, que cuando participamos teníamos que dejar sin trabajadores los puertos o los frentes de atraque. Entonces nuestra participación tenía que ser al 100%. Esa es la explicación de que por qué en las primeras marchas no participamos al 100% los trabajadores portuarios. Pero ya la segunda o la tercera marcha, y cuando ya se menciona de que hay posibilidades de que hay un paro a nivel nacional, nosotros llamamos a consulta de las bases que si es que había la intención o la voluntad de poder participar al 100%, y fue acogida la petición de los dirigentes. Así que ahí es cuando nosotros tomamos la decisión de que de poder ponernos a disposición de la coordinadora en cuanto a la tercera o segunda marcha, no recuerdo bien, y a la paralización del 4 de noviembre. Creo que fue bastante gradual nuestra participación dentro de la coordinadora, pero el 4 de noviembre creo que quedó de manifiesto cuánto nosotros estamos comprometidos en la causa de ojalá eliminar este sistema de AFP. Cristian, la misma pregunta, ¿cómo se articularon ustedes como para empezar a paralizar con éxito? Se habló un poco, lo conversaste que ustedes tuvieron el mandato de las bases, pero el mecanismo dentro de la coordinadora, ¿cómo fue esta acción dirigencial como para que saliera impecable desde principio a fin? Bueno, en realidad a todos nos cuesta, así como dice el compa Portuario, a todos nos cuesta movilizarnos en realidad, claro. Sobre todo en Talcahuano, porque en Talcahuano es una comuna donde ya el sindicalismo está bastante... mal, pues, o sea, no, todos somos responsables, en realidad. Yo me uno a este llamado, en realidad. Están despidiendo gente en Edice, cerró Cerrillos, la maestranza Cerrillo, están despidiendo gente en Huachipato, en Chalam, en Petro, en fin. Y todos somos responsables de esto porque no nos hemos unido. Respondiendo a tu pregunta, nosotros igual llevamos bastante tiempo en esto, del 2008 que... estamos coordinando este movimiento a nivel nacional con Lucho Mesina, antes que fuera Estrella del Rock, lo conocemos hace bastante tiempo, nos juntamos en Santiago y tratamos de formar muchas veces la coordinadora aquí en la región. Hubieron caudillismo, hubieron problemas, somos seres humanos, unos querían liderar, otros querían colocarse adelante, otros atrás, en fin, lo que pasa siempre. Pero yo creo que ahora se está armando lo que son las coordinadoras a nivel comunales, Talcahuano, Lota, Coronel, Tomé, Lipquén, Penco, Concepción. O sea, nos estamos ordenando. Cuesta, porque después de una dictadura cuesta rearmar un movimiento sindical. Y hemos llegado a esto, a que estamos parando. O sea, la CUT y su... No me refiero a la institución, me refiero a sus dirigentes... que parasitan de esto, siempre han querido parar y al final terminan marchando. O sea, el tema no es marchar, el tema es parar y hacer un paro productivo, y para eso se tiene que trabajar. No podemos tampoco obligar a todos los sindicatos de la región que paren, porque no es lo mismo parar no sé, a nivel portuario, a nivel ASMAR o otros sindicatos que paran en el líder, en el retail, donde les pagan el día, donde no les dan almuerzo, donde comen en las cunetas, donde hay mucha vulneración de derechos. Pero yo creo que este el inicio, siempre tiene que haber una génesis. Tenemos que dar el ejemplo, y lo estamos dando. Nuestros compañeros portuarios, siempre los destaco. Pese a que tenemos diferencias de forma, en algunas con algunos, pero en el fondo somos todos hermanos. Y yo creo que estamos comenzando a rearticularnos. Con respecto a la coordinadora comunal, la FENAT, más que los empleados públicos, los trabajadores de la salud son los que están liderando esto. Nosotros no estamos adhiriendo a este llamado, y así va a ser. Creo que es muy bueno que lo lideren, no un tema de género, pero al liderarlo mujeres se hace mucho más ordenadito esto. Vuelvo a repetir, no es un tema de género, pero es súper bueno ver a la compañera ahí cuando agarró la batuta en la Plaza del Ancla, todos respetándola y adhiriendo a su llamado. Sí, yo creo que esto va a tener que continuar así, y así evitamos cualquier tipo de caudillismo, en fin, que lamentablemente es lo que mata el movimiento. Pero yo creo que estamos bien, estamos comenzando algo, se terminó una impecable marcha, pero también, antes de terminar tu pregunta, que va también de acuerdo a lo que tú me estás consultando, quiero dar un mensaje a viva voz a los compañeros Adolfo Becker y Víctor Aparicio, que están formalizados por maltrato de obra a carabineros. En realidad se les viene muy duro. Yo he estado metido en esto, tenemos compañeros antes, durante y después que han estado metidos en esto, y cuesta mucho salir de esto, valga la redundancia. Y de parte de esta mesa que está acá, detrás de los micrófonos, les damos un abrazo y un aliciente a su familia, a sus compañeros, y a cualquier cosa que necesiten, cualquier ayuda, ahí estaremos. Así que un abrazo a Adolfo Becker y Víctor Aparicio, grandes luchadores de la FENAT, el Hospital Regional de Concepción. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de la condición de los compañeros. Y a propósito de eso, Felipe, yo no sé cómo viste la prensa burguesa o los medios de comunicación masiva, cómo le hablan. Bueno, frente a la movilización, ¿cómo fue la cobertura? Es como la canción de todos los días, porque se centran en protestas, en actos que ellos consideran violentos, y se quedan con eso. No vas más allá, no hablan de organización, no hablan del fenómeno que fue esta gran movilización del 4 de noviembre, sino que se queda simplemente en los actos de... Y que son legítimos también, digámoslo así, porque de quema de neumáticos y lo que sea, pero y que son parte del movimiento y que hablan un poco del descontento en el que estamos. Y que esa violencia que se provoca en estos movimientos sociales, vista desde la mirada de la prensa, responde también a la violencia sistémica que de alguna forma ejercen estas instituciones como las AFP o las ISAPRI y todo este sistema chileno que más o menos que nos tiene un poco preso. A mí particularmente me gustaría preguntar cómo están las relaciones dentro de sus ámbitos laborales. Con esto mismo de las movilizaciones, sabemos que es difícil hacerlas, sabemos que es complejo movilizar la gente. ¿Cómo están las relaciones con sus empleadores, en general? Sobre todo con un paro a fin de año. Exactamente, con sus mismos compañeros. El ambiente. Sí, el ambiente en los distintos ámbitos laborales. Mira, en realidad para nosotros somos bastante atípicos, sin menospreciar a nuestros demás compañeros. Somos una empresa del Estado administrada por marinos, activo, comandante, almirante, dentro de un recinto jerárquica. Dentro de un recinto militar, donde nos pueden aplicar la justicia militar, como lo han hecho, o el Código del Trabajo, artículo 159, 160, 161, que son los que utilizan para reprimir a los trabajadores. Pero mira, en realidad esto va en base a hacer buena política. Nosotros hace tiempo atrás fuimos a Valparaíso, nos juntamos con el almirante, que es el director nacional de ASMAR Valparaíso, Magallanes y Talcahuano. Okay. Y bajo una conversación bastante distendida, ellos sacaron el tema de las pensiones. Cabe recordar que ellos pertenecen al sistema Capredena, que sí, pues ya tienen una tasa de reemplazo de 70%, claro. O sea, si ganan 100, sacan 70 lucas de, exacto, por dar un ejemplo burdo. Y ustedes, los trabajadores, no. Nosotros somos AFP, pues, como, exacto, todos, que es los que estamos aquí sentados. Entonces, empezar a dejar claro algunas ellos cosas. Ellos sacaron el tema y nosotros les dijimos claramente, mire, usted, el 95% de los trabajadores de ASMAR Chile pertenecen a AFP. Y hay un problema a nivel nacional. Hay un conflicto a nivel nacional. Hay una reivindicación a nivel nacional. Ustedes no pueden taparse la vista, sean marinos o no. Aquí hay un problema y el problema lo tienen ustedes, su gente, nosotros, los que le hacemos la pega. Y ustedes, exacto, no pueden decir no estoy ni ahí o como se dice vulgarmente, otro tipo de cosas. Y justamente en ese momento empezamos a discutir el tema de la AFP, de dónde nacieron, y ellos en realidad, como son marinos, no les gusta mucho que le saquen el tema de dictadura o 81, José Piñera, bla, bla, bla. Y en ese momento nació la pregunta, o sea, bueno, ahora ustedes como administradores de la planta de ASMAR Chile, ¿qué pasaría si nosotros paráramos el 4 de noviembre? Y eso estaba hablando. Se lo tiraron a la se mesa. Se lo tiramos a la mesa, y eso fue hace como una hora y media, estaba hablando hace un mes y medio atrás. Y ellos como ya entendieron que nuestro tema, dijeron simplemente, bueno, día no trabajado, día no pagado, ¿no? Y eso a nosotros nos dio un aliciente de decir, bueno, están comprendiendo que esto es un tema político, un tema económico, y que no les sirve de nada reprimirnos, porque nosotros lo vamos a seguir parando. Esto van a hacer igual. Por ende, eso fue lo que se determinó. Día no trabajado, día no pagado. No van a haber tampoco carta de amenaza y nada por el estilo. Simplemente ellos van a hacer lo que el Código de Trabajo dice. y el Código del Trabajo bajo ningún parámetro dice si tú faltas un día en el mes te tienen que despedir. Así que no, de ni hecho. Ni siquiera te tienen que amonestar, porque claramente el Código del Trabajo hecho en dictadura todavía tiene algo, entre comillas, democrático, lo cual tienes que hacerte una amonestación verbal. Pero sí descuentan el día, ¿no? Descuentan el día, sí, pero bueno, algo hay que perder, pues no todos colocar la mano, si tenemos que colocar algo en nuestra parte igual, para darle nuestra enseñanza a nuestros hijos también. Y Marco, ¿cómo están las relaciones de la Unión Portuaria Comunal ahí entre ustedes o con la gente con la que trabajan? Bueno, lo que sucede hoy en día en la comunal es un trabajo ya de una década más o menos. Entonces hay hartas cosas que se han ido consolidando, sí, efectivamente. No es una cosa que es muy reciente, sino que ya 10 años han pasado y han habido algunas consolidaciones, sobre todo con el aspecto de las relaciones laborales con la empresa, que se menciona bastante, pero no se habla mucho de ello. Sí, pues, obvio. Es extraño. Y bueno, nosotros las relaciones que podemos tener con el empleador no se diferencian mucho del resto de los demás sectores. El empresariado o el capital chileno, sobre todo de las últimas décadas, fue creado en un periodo dictatorial. Entonces las empresas están acostumbradas a ellos ser los patrones, ellos mandar, ellos son dueños de las máquinas, ellos son dueños del capital, así que por lo tanto ellos son los que toman las decisiones dentro y fuera de la empresa. Las leyes están escritas para ellos, pues, efectivamente, al final. Entonces no se diferencia mucho. Lo que sí, que nosotros hemos tenido la capacidad de poder sentarnos a conversar con ellos, en realidad lo hemos tenido que obligar a sentarse a conversar con nosotros, ya que el negocio portuario es bastante lucrativo para, sobre todo para exportadores, porque se está dando mucho de que los exportadores, sobre todo, son los que hoy en día son los que están licitando los frentes de atraque. O sea, son dueños de los bosques, en el caso de nosotros que somos exportadores de productos forestales, son dueños de los bosques, son dueños de los puertos, son dueños de los buques. En realidad tienen prácticamente toda la cadena logística portuaria. Claro, no hay ningún margen de pérdida ahí. Sí, y en específico nosotros estamos tenemos como patrones o empleadores Sudamericana, que es una empresa bastante antisindical, porque fue en su tiempo liderado por Ricardo Claro, que un historial bastante oscuro personal. Algo hemos hablado de... Efectivamente. Y hoy en día toma el liderazgo Luxi, el grupo Luxi. Así que es bastante complicado negociar con esos monstruos de ese tamaño, que son empresas a nivel internacional. Pero si no hemos podido empoderar, creo que la fórmula ha sido la alianza que hemos podido tener de todos los sindicatos bases que laboran en la comuna de Talcahuano, el poder hacer diagnóstico, el poder hacer propuestas en conjunto. Creo que eso ha servido bastante. Hemos cometido muy pocos errores con respecto a nuestras negociaciones, que entre paréntesis, los trabajadores portuarios eventuales, que es donde yo pertenezco, no tenemos derecho por ley, sino que son prácticamente negociaciones de hecho que tenemos que realizar. En realidad juega más a favor que en contra de nosotros, porque no abre un abanico de oportunidades para poder direccionar la negociación a nuestro antojo. Sí. No tenemos plazo, no tenemos reglamento, no tenemos nada. Así que nos juega a favor. Hemos podido sacar provecho de este supuesto desorden legislativo que existe con respecto al sector portuario. Los vacíos legales, efectivamente. Y hemos podido sacar provecho de eso. Así es que nuestras negociaciones son cada 2 años. Nosotros, aparte de nuestras luchas reivindicativas economicistas, que se llaman, que tienen que ver con la reivindicación salarial, nosotros hemos podido poner en la mesa otro tipo de reivindicaciones. Beneficios sociales, por ejemplo, que si uno hace una encuesta de los trabajadores, muy pocas personas tienen casa propia, que es algo básico que uno podría decir, no, esto ya está solucionado, pero no es así. No es así. Entonces, nuestras negociaciones, aparte del ámbito economicista, también hemos podido ampliar ese abanico, por lo que decía con respecto a que nosotros no tenemos reglamentación, así que hemos podido ampliar nuestra gama de petitorio. Con respecto a los demás sindicatos, tengo que añadir algo que se me había escapado, que la Unión Portuaria, aparte de lo local, también funciona a nivel regional. Y a nivel regional, o sea, estamos hablando de la región del Biobío, prácticamente es una de las regiones que están mejor articulada a nivel portuario. Organizada. Efectivamente, no hemos podido dar cuenta de que si nosotros formamos alianza en regiones productivas, que, por ejemplo, la región del Bío, que es netamente forestal, si nosotros hacemos alianza con todos los puertos de esa tendencia, obviamente que los exportadores no van a tener ningún otro acceso para poder sacar sus productos. O sea, prácticamente le ponemos candado a la puerta a la salida de los productos forestales. Y eso, al descubrir eso o al darnos cuenta de eso, es que se produce lo que hoy en día la capacidad de movilización que tiene la Unión Portuaria. Creo que al darse cuenta de la importancia que puede tener un sector o un sindicato o una franja de trabajadores estratégicos, si se empiezan a dar cuenta de eso, empieza a haber otra mirada con respecto a lo que tú puedes hacer, sí, o lo que tú te puedes proyectar. Y a la vez el empleador ya te empieza a mirar de otra forma, a respetarte más tus opiniones. Creo que eso es lo que se ha conseguido últimamente, y en eso es lo que estamos hoy en día con respecto a las coordinaciones que podemos tener dentro de los sindicatos base y a la vez las relaciones laborales con nuestros empleadores. Bueno, ahí perfecto, algunas fórmulas de trabajo, unión y organización, así que súper importante. ¿Vamos a una pausa, Felipe? Sí. Aprovechando que está Christian, el hombre aquí, Cristian, vamos a hacer una pausa con Ecocidium y que nos pueda decir un poco qué significa el país de los sueños olvidados, Cristian. Justamente nosotros creamos la palabra cacahuano, ¿todos se acuerdan? Sí, un clásico. Después lo rematamos con Ciudad Tumba, que fue nuestro último disco, que va de acuerdo a lo que es Talcahuano en estos momentos, una ciudad cesante, contaminada aún, con pocas oportunidades, con alta pasta base y alcoholismo. El país de los sueños olvidados es justamente eso, en realidad, lo que nos falta todavía por conseguir. Y en eso estamos trabajando a nivel social y a nivel sindical. Nos queda mucho, y justamente Talcahuano, Cacahuano, Ciudad Tumba, hoy es el país de los sueños olvidados. Vamos con eso. We'll be right back. Volvemos, estamos en Tribuna Libre, estamos en el 107.1 de Radio Lorenzo Arena y también nos puedes escuchar en Talcahuano, Lirquén, Penco, en el 105.7 de Radio Talcahuano en lo más alto del dial. Para otras latitudes y longitudes, www.agenciadenoticias.org. Estamos en la mesa sindical el día de hoy con Cristian Lago, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Amar, y Marcos Cárdenas, vicevocero de la Unión Portuaria del Comunal Talcahuano. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior sobre la movilización del paro del 4 de noviembre y fuera de micrófono hablamos lo indignante que resultan las cifras que dio a conocer la Superintendencia de Pensiones el día 7 de noviembre, que señala que los fondos de pensiones y de cesantía obtuvieron las más bajas rentabilidades durante el mes de octubre del 2016, en especial el Fondo E, el cual obtuvo una baja del 0,55%, y según la institución fiscalizadora, la baja se explica principalmente por el retorno negativo de los instrumentos de renta a nivel fija nacional. Se habla de una crítica, ¿cierto?, donde el Fondo A sufre un 0,31% de pérdida, el Fondo B un 0,21% de pérdida, el Fondo C un 0,46% de pérdida, el Fondo D un 0,53% de pérdida, y el Fondo E con un 0,55%, pero no sé ahí cuáles serán las cifras, cómo se podrá interpretar esto de las pérdidas dentro de ahí, las AFP. Ahí hay que tener AFP. Cuidado porque el Fondo E de la AFP ha sido en los últimos 12 meses el que más ha rentabilizado. Ahora en el último periodo ha generado estas pérdidas. Así que para seguir hablando de eso, ¿algunas recomendaciones, Cristian, por ahí de la AFP y estos llamados que que están haciendo las coordinadoras para cambiarse de fondo, cambiarse de AFP? A ver, algunos tips ahí para ver cómo se hace, cómo funciona. Ya, mira, dos cosas básicas. Primero, el primer llamado de la Coordinadora Nacional fue cambiarse todo de forma masiva al Fondo E. ¿Por qué al Fondo E? Porque el Fondo E no tiene inversión en el extranjero. Okay. Quiere decir que tú estás diciendo, mi plata no la quiero en Bélgica, ni en Inglaterra, ni en Alemania, la quiero aquí en Chile. Exacto. No importa que pierda. Pero independiente de lo que tú dices, no ha perdido nada, ha rentado, todo lo contrario. El Fondo E, yo quiero mi plata acá en Chile, sobre todo ahora con el tema de la elección ya resuelta de los Yankees, en el cual Donald Trump ganó. Ojo que Donald Trump, aparte de ser todo lo que es payaso, circense y todo, es un gran capitalista y le da muy poca confianza a la bolsa. Quiero decirlo entre paréntesis que en su campaña él invitó a los banqueros mundiales con pasaje comprado a su edificio que tiene en Manhattan, que él tiene un edificio propio. Llegaron los banqueros y Donald Trump los dejó pagando, o sea, él se fue. Eso da una señal a la banca hoy que Donald Trump no es una persona confiable para la bolsa de comercio. Claro. Es inestable. ¿Por qué digo esto? La gente dice, ¿qué me importa a mí lo que está pasando en Estados Unidos? Importa, porque si nosotros tenemos nuestro fondo, billones de dólares en el extranjero, por dar un ejemplo, yo necesito que esa plata esté ahora acá, porque nadie me garantiza lo que venga después. También recordar que el banco Deutsche Bank de Alemania, si ustedes lo googlean, no es una cosa que se me ocurrió a mí, si ustedes lo googlean, se van a dar cuenta que este banco que maneja toda la inversión a nivel mundial, sobre todo de la Unión Europea, está en crisis. Esto puede ser que puede detonar una crisis más grande que la crisis subprime del 2008. Okay. Resumiendo, por eso el llamado es, cámbiense al Fondo E. ¿De qué forma se hace? En la práctica. Vayan de forma presencial, para los que no le peguen mucho al computador, que es algo entendible. Vayan de forma presencial y pidan una clave, que no es la clave para entrar al pantallazo de la AFP, es una clave privada para cambiarse de fondo. Entonces, de forma presencial, con esa clave, ustedes lo pueden cambiar en el acto. También se puede hacer a través de internet, usted pide una clave, aparte de la clave de la pantalla, lo pide con la dirección y le puede llegar a su domicilio en un correo certificado privado. Ahí le va a llegar un número. Usted ingresa a través de internet y cambia esta clave y le coloca su clave y se puede cambiar las veces que quiera, al fondo que quiera. Pero lo más práctico es que vayan de forma presencial, pidan permiso en el trabajo y cámbiese al Fondo E. Y el segundo llamado que se dio ahora en el paro, además del paro, es salirse de la AFP Provida y de la AFP Cuprum e irse a cualquiera de las otras cuatro. Si a mí me preguntan, el mal menor era Plan Vital, porque es la que en este momento ganó la licitación pública, por ende cobra la comisión más baja. O sea, se están ahorrando entre 100 y 120 lucas anuales la Plan Vital, que el mal menor, no quiere decir que sea la mejor. Pero el llamado nacional es salirse de la Provida y la Cupro e irse a cualquiera de las otras cuatro. ¿Por qué? Porque estas dos AFP se coludieron, lo dijo la Contraloría, y evadieron impuestos a través de la AFP Fantasma en un total de $450 millones. $450 millones dejaron de pagar. O sea, nos robaron a todos los chilenos estas dos AFP. Por ende, le estamos dando un castigo y le estamos diciendo, oye, los que mandan acá somos nosotros, independiente de nuestra plata. Nuestra plata, ya que no podemos participar en el directorio, le estamos diciendo, nos vamos a ir de acá porque ustedes son unos parásitos, unos ladrones, unos estafadores, y yo me voy a ir a otra AFP. Si esto se hace de forma ordenada, organizada, a través de las bases de sus dirigentes, podemos llegar hasta quebrar estas dos AFP y poder recuperar nuestros fondos. Insisto, y con esto termino, cámbiense al fondo E hoy, ya, o sea, mañana a más tardar, y también aprovechen de cambiarse a AFP a cualquiera de las otras AFP que no sea la Provida y la Cúpula. Pero ojo, ahí para cambiarse de AFP, como lo conversábamos fuera de del aire, hay que ir a la otra AFP a cambiarse, no ir a Provida o a Cupro, una pregunta. El llamado es que si yo estoy en la AFP Provida o estoy en la AFP Cupro, no vayan a esta AFP, vayan a la cual ustedes se quieren cambiar. En este caso, pues, sería el mal menor. Voy a Plan Menor, Plan Vital, voy a la AFP Plan Vital. Exacto. Solamente con mi carnet de identidad le digo a la ejecutiva que me quiero cambiar a esta AFP y el trámite no dura más de 6 minutos. Ya, coloquémosle 10 minutos que van a perder, entre comillas, perder su tiempo, y el trámite real, el trámite a través de la página se va a hacer en 45 días, el traspaso de los fondos. Nada más de eso. No se pierde ni un peso, no se gana ni un peso a través del decreto ley 3500. Usted se puede cambiar de AFP las veces que quiera. Bien, estamos en Tribuna Libre, estamos con Cristian Lago, dirigente sindical de los trabajadores de AMAR, y Marcos Cárdenas, vicevocero de la Unión Portuaria del Comunal Talcahuano. Nos llegó un posteo, Felipe, sobre una auditora que nos habló en este lenguaje. Dicen, ¿ustedes creen que haciendo este tipo de manifestaciones afectan al empresariado o los capitalistas? Pero parece que afectan más a los trabajadores y a la clase obrera, que deben cumplir con un horario de trabajo y a raíz de estas manifestaciones pueden llegar tarde o les descuentan dinero en sus sueldos. ¿Cuál es la posición, Marco, de esa? ¿Cuál será la respuesta adecuada para este tipo de audiencia? Bueno, yo pienso de que las personas que no están articuladas o organizadas en alguna organización social, obviamente que van a ver las manifestaciones y o cualquier tipo de lucha social la van a ver de una forma delictiva, por decir algo. Creo que la televisión tiene bastante importancia en lo que hoy en día refleja a las personas que no tienen esa articulación o esa organización. Personas individualistas, por lo general, de que tienen temor de decir lo que piensan porque van a perder su empleo. Entonces, una persona que no está articulada, que no está organizada en una organización, obviamente que va a tener un pensamiento individualista y va a ver que cualquier tipo de manifestación va en contra de los intereses de ella, porque obviamente que va a aspirar a una tranquilidad, entre comillas, social. Pero ella no se da cuenta de que en realidad hoy en día las personas, sobre todo aquí en este país, los sueldos son bastante precarios, las condiciones de trabajo son míseras. Entonces el hacer oído sordo de estas manifestaciones o de estas luchas es no entender cómo hoy en día se articula la sociedad chilena, sobre todo el mundo de los trabajadores. Bien, estamos en Tribuna Libre. Ayer pasó un suceso muy importante. La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial, a través por el cual el gobierno insistía en la aprobación del proyecto de ley sobre reajuste salarial para los trabajadores del sector público. Hubo ciertas polémicas incluso dentro del Parlamento, Felipe, por la postura, ¿cierto?, sobre los votos favorables y en contra. Al final se aprobó un proyecto que quería superar el reajuste salarial del 3,2%, y lamentablemente habían innovaciones irrisorias sobre los bonos del fin de esta negociación. ¿Cómo ven usted el paro del sector público? ¿Cómo lo visualizan y cómo van las negociaciones según sus perspectivas? ¿Cómo creen ustedes que va a terminar este paro nacional? Apoyando lo que dice el compa de Nueva Portuaria, mi vecino, y voy a resumir todo lo que tú me preguntas y además responderle a la señorita que posteó. De partida, aquí ya el sindicalismo en Chile no existe, se perdió la conciencia de clase, está el individualismo, cada uno se preocupa de cada uno. Pero yo me pregunto, yo soy padre, tengo dos hijos. Digo, ¿cómo yo con esa postura educo a mis hijos? O sea, ¿con qué moral y ética yo llego a mi casa y le digo, sean responsables, estudien, hagan las tareas, sean grandes personas más adelante, sean profesionales, si yo como persona, como trabajador, ni siquiera tengo solidaridad con el que está al lado conmigo? O sea, basta, nosotros nos estamos movilizando, no vean lo menor, el daño que se hace a veces, que se hacen miles de acciones en la noche, vean la mayoría de lo que está pasando, nos están saqueando nuestros sueldos, nuestro salario, es el capitalismo. No den mayor explicación económica a la gente que lo emboban, que Marx, que Engels, sí, está bien, pero hoy el capitalismo, y no es neoliberal ni nada, el capitalismo es el saqueo de nuestro salario a través de nuestro trabajo, y eso está en la deuda, y en este momento lo que estamos conversando es el tema de la AFP. Y con respecto, quiero aclarar también con respecto a lo que pasa con nuestros compañeros del sector público, ojo con el reajuste. De acuerdo al reajuste que se apruebe, es el porcentaje de parámetro para entregar la subvención a los colegios municipales. O sea, si están aprobando un 3,2, después no nos quejemos si yo mando a mi cabro, a mi hijo, al colegio municipal, claro, y le están entregando una cantidad de plata, no hay comida para darle almuerzo a los cabros. Es producto que no apoyamos el movimiento de los empleados públicos. Y lo otro, muchos también dicen con este desplazamiento de conciencia, ¿qué pasa con los empleados públicos si ganan más que el promedio? La mayoría gana 700 lucas, atienden como el forro, claro, y yo gano 150 lucas. Oye, pero ¿qué culpa tiene esa persona que está organizada, que se moviliza una vez al año de forma organizada para poder conseguir un aumento de salario? ¿Qué culpa tiene él que la otra persona que lo increpa no esté organizado? Bueno, si yo quiero ganar más, tengo que formar un sindicato, tengo que luchar. A veces voy a perder, si no siempre se gana. Voy a perder, a lo mejor me van a echar. En la otra pega a lo mejor no me van a echar, me va a ir bien. Entonces, esto es una lucha día a día. O sea, para nosotros como dirigentes sindicales, que no somos dirigentes de sindicatos fantasmas, nos cuesta hacer sindicalismo. Nosotros nos parasitamos de esto, nosotros trabajamos día a día. Yo trabajo, sí, me levanto a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Exacto. Me tomo mis 2 o 1 día sindical en la semana. No tenemos una asignación para benzina y tampoco estoy viajando en avión, estamos viajando en bus, por eso vengo llegando de amanecida. En fin, la gente tiene que entender que ser dirigente cuesta. Nos critican nuestras bases y están en su derecho. ¿Qué nos robamos la plata? ¿Qué hacemos esto otro? ¿Qué no? En fin, cuesta ser dirigente sindical. O sea, esto no es fácil. Entonces, esto, y además encima voluntario. Nosotros lo hacemos con todo el riesgo que hay. Los compañeros porteros también, y pues los pueden echar todo el día de mañana. A nosotros también, ellos no tienen derecho a negociación colectiva, nosotros tampoco. Nosotros como más no tenemos derecho a negociación colectiva. Sí, a sindicalizarnos. Negociamos porque somos hartos, porque demostramos fuerza, porque estamos organizados. Pero en la tras bambalina hay harto que cortar, pues, o sea, las críticas, las peleas, las discusiones. Entonces, el tema de los empleados públicos, ya esto ya no va para más. Estos gobiernos capitalistas hacen oídos sordos de lo que pasa. Si tú comparas lo que se está pidiendo, o sea, lo que están dando con 3,2%, para nosotros significa en promedio 18 mil pesos de aumento de sueldo anual. Divídelo mensual y compáralo con el costo manobra, o sea, compáralo con cómo va subiendo el costo de vida. Exactamente. Si los mejores economistas. Por eso que quiero aclarar, los mejores economistas somos los trabajadores. Nosotros sabemos cuánto cuesta el champú, el detergente, el papel confort, vamos a la feria, sabemos cuánto sube el kilopalta, cuánto baja el kilopalta. Nosotros sabemos cuáles son las chauchas para que no alcancen las chauchas que tenemos en el bolsillo. Somos los mejores indicadores. Y nosotros estamos diciendo, hoy, con el sueldo que hay, no alcanza. No está alcanzando. Por eso queremos que anualmente se aumente el sueldo, para que no alcance y para no comer pan con mantequilla, sino colocarle una rodaja de queso, una rodaja de jamón. ¿Cómo ha estado la convocatoria, Felipe, la movilización del sector público? ¿Tú has participado en varias marchas? Bueno, aquí en Concepción, que también un poco tomando lo que anteriormente decía Marco, Concepción monopoliza un poco la movilización de las comunas. Yo la he visto bastante activa porque, como dice Cristian también, es un reajuste que es importante para todo. O directamente para el sector público, pero también indirectamente para otro índice. Es un indicador. Para los mismos empleadores privados, etcétera. Y para negociaciones colectivas futuras igual. Sí, yo lo veo álgido y lo veo que desde lo que pasó ayer un poco, que no sé si vieron por ahí los dirigentes de la CUT y todo haciendo, no sé si show o no, pero poniéndose un poco al lado de los trabajadores, que me parece un poco extraño. Están con la soga al cuello. Pero es un punto muy importante analizar lo que está pasando en la política estructural de gobierno. Claro, exacto. Porque algo está pasando en la nueva mayoría. Por un lado, el Partido Comunista negocia un sueldo mínimo. Por otro lado, está en contra de este proyecto, ¿cierto?, de reajuste. Por eso me Bárbara Figueroa, exacto, un par de garabatos por ahí. Sí, exacto. No sé cuál es el rol ahora del Partido Comunista dentro de la izquierda. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Porque también es digno de analizar dentro del mundo de los trabajadores. A mí me pareció bastante importante analizarlo por lo mismo, po. Mira, primero recordar que el ministro Valdés, o sea, yo no voy a referir a los compañeros comunistas porque ellos ya saben ya mi postura contra ellos, o sea, no lo voy a decir nuevamente, pero lo que quiero recordar que el ministro Valdés, en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, fue asesor previsional y él fue el creador de la modificación al decreto ley 3500, en el cual se incluyeron las comisiones fantasmas. Él es el responsable, el culpable de la miseria de los trabajadores que hoy están cesantes, porque las comisiones fantasma es, valga la redundancia, una comisión que se le descuenta a los trabajadores cesantes para poder alimentar a la AFP, y eso fue creado por el señor Valdés en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que hoy está en contra, comillas, contra la AFP, y todos sabemos que es un payaseo. O sea, quiero decir que este es uno de los peores ministros de Hacienda que hay, los peores. ¿Por qué? Porque están recortando el presupuesto fiscal, aduciendo que el Estado no tiene dinero, pero le están entregando todo el dinero a la banca privada. Nosotros, para pedir un crédito hipotecario, por dar un ejemplo, nos están cobrando más del 20% de intereses. Exacto. Y el Banco Central le entrega dinero a la banca privada, con suerte le cobra un interés de un 5%. O sea, ¿para dónde se está yendo el dinero? Para la banca privada. Y para nosotros, los que dependemos, claro, del Estado, a través de nuestro pago del 19% de impuestos, nos están llegando las chauchas. El Partido Comunista, lamentablemente, ya perdió el norte. Hace bastante tiempo que no salían un libro y están equivocados. Y lo que no se ve y lo que no se dice es que dentro de la fila del Partido Comunista hay una tremenda lucha entre dos bloques, de los que quieren cortar esta participación en este gobierno capitalista y los que quieren continuar. Pero si nos ponemos si nos preguntamos cuántos militantes del Partido Comunista o de la Jota están trabajando en este gobierno, es cosa de meterse a la ley de transparencia, que lo que puede hacer cualquier persona, y pónganse a ver los nombres en los cargos de la intendencia del gobierno regional y la seremía. Están todos trabajando, están todos con pega, están todos haciendo la práctica. ¿Cuánto le cuesta a un joven conseguirse una práctica decente en una empresa privada? ¿Cuánto le cuesta? Y a ellos no les cuesta nada. Pues ahí está la vuelta de mano. Entonces, ya perdió todo norte. Ya de donde venían, ya volvieron a donde tenían que estar. Y yo lo lamento mucho, porque yo tengo muchos conocidos que militan. Tenemos grandes diferencias políticas, pero personales no lo tenemos, porque esto es un tema de diferencias políticas, no un tema de diferencias, claro, personales. Y a mí, yo lo lamento, pero ya se perdió el norte. El show que hizo la compañera Bárbara Figueroa en el Congreso ya no tiene análisis. Ya es segundo año que lo hace. Acuérdense, a veces perdemos la memoria. O sea, el año pasado hizo el mismo escándalo, porque tienen que demostrar que ellos están con la clase trabajadora, pero en su efecto no lo están haciendo, en la práctica no lo están haciendo. Ellos congelaron el salario mínimo a 4 años, lo congelaron, le coartaron a más de 2 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo en Chile, le coartaron subir el costo de mano de obra. O sea, los condenaron a vivir en la miseria. Porque todos sabemos que con 251 mil pesos no se puede vivir. El costo de vida. No se puede vivir. Tengo que tener a mi marido trabajando también, son 500 lucas, y tengo que tener a mi hijo, en vez de estudiando, lo tengo que tener trabajando o embalando en los supermercados con bolsas para vivir de la propina. Esa es la realidad que hay en Chile y eso es lo que hay que denunciarlo. Ellos son cómplices del saqueo, son cómplices de la miseria que en estos momentos tenemos en Chile. Y además, re malo para el dibujo el ministro, ¿eh? Haciendo monitos por mientras que se estaba reclamando en plena sesión. Estamos en Tribuna Libre con Cristian Lago, dirigente sindical de los trabajadores de Amar, y Marcos Cárdenas, vicevocero de la Unión Portuaria del Comunal Talcahuano. ¿Cuál es su visión del marco de la Unión Portuaria referente a los procesos que está viviendo Chile en este minuto, sobre todo en la apertura comercial, sobre apertura, la sobre terciarización que estamos viviendo? Bueno, respondiendo igual la pregunta anterior con respecto a la movilización de los empleados públicos. Correcto. Del sector público, que bueno, nosotros hemos tenido participaciones en conjunto en el sector portuario con el sector público, pero igual permanecemos de cierta medida distantes. Lo que sí que lo que siempre hemos observado en ellos es la capacidad que tienen de conservar aún el sindicalismo clásico, o sea, el sindicalismo que todavía tiene ciertas particularidades que tienen que ver con 100 años atrás más o menos. Me refiero a los orígenes del Partido Comunista, orígenes del Partido Socialista, por ejemplo, del pasado del sindicalismo clásico se conocen nombres nomás, pero no se conocen luchas reales, sobre todo se conoce de Recabarren, se conoce de Clotario Blés, pero no se conoce mucho de las luchas. Creo que ahora el proceso que está viviendo el mundo sindical es una reestructuración podríamos decir una transformación a raíz del contexto que hoy en día se vive. El sindicalismo, hola. Bernardo Neira acaba de entrar a los estudios. Hola, jefe. Siga, por favor, Max. Creo que el sindicalismo clásico se ve en lo que acaba de explicar el compañero Lago, en el sentido de que la influencia que tenían los partidos proletarios, los partidos de izquierda, como el Partido Comunista, ya van en retirada. Creo que hoy en día la meta o la proyección que tienen que tener los trabajadores hoy en día es tener un sindicalismo no moderno, un sindicalismo que barra la estructura jerárquica que ha estado por 100 años liderando el sindicalismo chileno, que tiene que ver esa estructura del presidente, que es el que toma las decisiones, que es el presidente el único que asiste a las radios, que es el presidente el único que asiste a las conversaciones con las autoridades. Creo que ese sindicalismo ya ha quedado en el siglo XX, hoy en día ya ha pasado bastante tiempo con respecto a lo que fue el sindicalismo antes del 73, a lo que es hoy en día. Sobre todo en nuestro sector se nota esa modernidad, entre comillas, de que ha sufrido el sindicalismo una transformación. O sea, ya no necesitamos ese sindicalismo asistencialista, no necesitamos ese dirigente que te tome de la mano y te lleve porque tenía un problema personal. Creo que hoy en día el sindicalismo, y lo ha demostrado sobre todo los dirigentes más jóvenes, de que ya lo que funciona son las organizaciones horizontales. Por eso uno ve éxito en las movilizaciones de los estudiantes, por ejemplo, que no tienen esa jerarquía arcaica que tiene todavía ese sindicalismo de los empleados fiscales. Creo que el sindicalismo portuario permanece porque se pudo adaptar al contexto que, por ejemplo, sucedió a fines del 90 y principios del año 2000, que tiene que ver con la privatización de todos los frentes de atraque. El sindicalismo portuario supo moldearse y supo sacar provecho de esa crisis que lo afectó. Creo que ese es como el mensaje: el sindicalismo tiene que renovarse. El sindicalismo del siglo XX ya no sirve para estos días. Hay bastantes fórmulas, soluciones no la tengo, pero creo que los trabajadores, con el hecho de ya estar pensando de que hay que formar un nuevo tipo de sindicalismo, ya es un gran avance para la conciencia, sobre todo del trabajador. Bien, damos la bienvenida a Bernardo Neira, vocero regional de la coordinadora No Más AFP. Bernardo, estábamos haciendo la evaluación sobre las diferentes movilizaciones, las paralizaciones, todo un éxito que se proyecta. Eso todavía estamos esperando, ¿cierto? Como bases, ¿qué va a pasar? Pero, Bernardo, tus percepciones, por favor, que son muy importantes. Y nos quedamos con el mensaje también que diste en la plaza de que ya están abiertas las calles, ya los trabajadores ya tienen la conciencia y se tomaron definitivamente tomaron el rumbo como en este caso muchos que salieron a la calle ese día 4 de noviembre. Bernardo, tus percepciones. Primero, obviamente saludar a quienes escuchan y a los compañeros que están aquí en la mesa, valorar el trabajo también de las radios. Estábamos ayer en la Radio Universidad de Concepción, que es un espacio que para mucha gente es significativo, pero muchas veces está cerrado a los trabajadores. Y también se están abriendo espacios por esos lados. Esta radio y las demás también son un gran aporte. Ahora los compañeros, yo creo que dijeron todo lo que concordamos las camadas de dirigentes o las generaciones de dirigentes que nos hemos venido formando al calor de distintos tipos de organización, y lo válido y la riqueza que tiene este proceso precisamente es eso. La enseñanza de otros compañeros como Dante Campana, desde antes del 2003, y el ejemplo que se dio en el sector portuario después de un largo camino, y así en otros sectores. Lo difícil que fue constituir ASMAR también, con todo lo complejo que es estar en un recinto militar, y todo lo también que se ha ido solidificando alrededor de organizaciones de base principalmente, y con el esfuerzo de un puñado de personas, pero que cada vez más la gente está entendiendo de qué se trata, no lo que es una coordinadora nacional, no eso, de lo que se trata también perder el miedo, recuperar las palabras, recuperar las calles, para los distintos tipos de expresiones, porque no una sobrepasa a la otra. Aquí estamos hablando, y lo hemos planteado otras veces, y porque creemos en eso, en que cada uno tiene su rol que jugar, y estamos encajando a lo mejor de una manera menos equivocada que hace 10 años o que hace 5 años. Y eso la gente, las personas, los trabajadores también van entendiendo, que la validez precisamente es de las demandas que siguen adelante, de que es necesario entender de que somos parte de una enorme mayoría que queremos transformaciones de verdad, sí. No aquellas que se plantean desde las grandes tribunas o desde los palacios como el Congreso, sino que las transformaciones en la vida que las personas de nuestros trabajadores, nuestros socios y las nuestras propias. Y ese proceso es más profundo de lo que cualquiera de nosotros en la mesa puede expresar. Y se está construyendo. Y esa riqueza también hay que valorarla desde ya, porque los espacios, el mensaje de los sectores que nombré y de a lo mejor las coordinadoras que hay, tanto territoriales, comunales, referir a Arauco, provincia de Arauco, provincia de Ñuble, que también hacen su esfuerzo en zonas quizás más difíciles, con menos conciencia o con menos avance en educación, con zonas retrasadas, es que también la gente se da cuenta y ha logrado involucrarse. Y nuestra región dio el ejemplo ese día, y hay que decirlo, la región que efectivamente paralizó el sector, muchos sectores privados, y que se sumaron a última hora también pequeños sindicatos que hay que relevarlos, de Faena, de Costanera, por ejemplo, de STU, también relevar de otros colegios particulares subvencionados que se sumaron en la última semana, en Lirquén, en Talcahuano, en propio Concepción, y también el acompañamiento de dos colegios que están en huelga hoy día, Madre Dominica entre ellos. Entonces, sí, también esa lucha hay que relevarla, porque los medios no la cubren, y nosotros somos los encargados de transmitir eso. Y no solo como mensaje, sino que ir a dar el apoyo genuino, el apoyo efectivo, que no están solos, y que Sodimac tampoco va a estar solo. Correcto. Y eso se va creciendo. Al amparo de una llave que a lo mejor es una demanda, porque una demanda que se basa en los efectos de la miseria en la gente. Y desde lo negativo logramos volverlo a lo positivo, en que ha logrado ser la llave para poder del salir del gremialismo, del sindicalismo clásico, ¿cierto? Burócrata. Y lograr ir a conversar, pues, y reconocernos lo que somos, no más ni menos, ¿ya? Y que somos seres limitados, pero también tenemos un gran corazón, y eso nos lleva también y nos mueve a que las necesidades y lo que queda de ese día es que el trabajo es más grande de lo que creemos, que a pesar de lo bueno que fue ese día, de ver la cara de la gente contenta al término de los cacerolazos y de las grandes marchas comunales, sobre todo, y destacarlas, porque las otras salieron a tirón, las de Concepción, y es pega pendiente para nosotros que somos los de Conce. Pero esa sonrisa en la cara de la gente es porque se ve siendo parte de un camino que se retoma en la clase trabajadora, que se retoma, que fue obstaculizado, que fue frenado por los vendidos y por los que se transan los intereses de todo un pueblo en su bolsillo. Y nosotros no somos de esa clase, somos de la otra. de la mayoría. Y en esa pega estamos, y decirle a la gente que tenga toda la confianza de seguir sumándose, no solo a las marchas no FP, sino a las grandes movilizaciones que van a venir por la salud pública, contra las mutualidades, que es un trabajo pendiente que se estudió por parte de muchos compañeros que fundaron la coordinadora. Y aquí hay dos sectores presentes que fundaron la coordinadora el 2012 en nuestra región. Y lo bueno es que esto va a ir prendiendo más, va a ir prendiendo más. La gente sale a protestar, tienen memoria, recuerdan lo que pasó antes, lo que sigue pasando, y eso nos tiene que dar más ganas, más energía, y a no tenerle temor a poder expresar de todas las maneras que se les ocurran no solamente el descontento, sino que también la gente se atreva a conducir sus procesos en sus poblaciones, en sus juntas de vecinos, en sus sindicatos, y que se sigan organizando, porque nos faltan muchos millones por organizar y esto no termina, así que para adelante, hermano. Bernardo, y como una pildorita, lo que se proyecta más o menos, actividades, o todavía no está la carpeta diseñada. Mañana al tiro sigue la marcha del sector público, y a las 12 del día ya tenemos un piquete para poder difundir unos miles de volantes de por favor cámbiense al fondo E, protejan su plata, porque ya cayó la bolsa en Estados Unidos y en Europa y va a seguir cayendo por un largo rato, entonces todavía hay tiempo de cambiarse y abandonar las dos carajos de AFP, Provida y Cuprum. Entonces mañana empezamos con eso, seguimos remachando esa campaña. Se está planificando dos actividades, que es la otra semana, el miércoles a las 12:30, que ojalá los dirigentes, todos los que tenemos fuera y podemos movernos durante el día, acudamos afuera de Gobernación, porque vamos a hacer entregada una carta formal a la gobernadora para que se haga responsable de la represión del día 4, los compañeros de la FENAT, y por supuesto las otras represiones que no se conocieron ese día, pero sí hay gentería de la Federico Santa María. Sí. ¿El llamado entonces qué día, Bernardo? El próximo miércoles a las 12:30 a entregar una carta formal para que se haga responsable políticamente de la fuerza policial de la provincia, y todos los dirigentes quienes quieran acompañar, vamos a llevar lienzo y algún ruido para poder acompañar eso, y ojalá que los medios también puedan acompañar. Miércoles que viene a las 12:30 del día. La Independencia. Okay. En la Plaza Independencia, claro. Al frente de Gobernación, porque ahí está. Y lo que sigue es, se están planificando dos actividades grandes para diciembre, como propuesta de la gente del sur, que es Concepción, Araucanía y esta es nuestra zona, Araucanía y Valdivia, llevar a la Asamblea Nacional que viene la propuesta de realizar una, ir matizando también, y una gran movilización, quizás marcha familiar, ahí vamos a definirlo, pero masiva nacional durante el mes de diciembre también, porque esto no puede parar. Y además, para nuestra zona, una gran peña o fiesta de recaudación de recursos, ¿cierto? Para apoyar a los compañeros que hay que ponerle abogado porque su proceso sigue, y recaudar para los propios movimientos sociales, y eso va a ser en grande. Estamos consiguiendo ahora estos días los gimnasios para poder hacer esa actividad. Bien, entonces están las tareas dadas, por lo menos al corto y mediano plazo. Yo no sé si acaso tenemos más tiempo, Guille. Sí, un poquitito más, sí. Ok, entonces vamos a dar algunas informaciones que son relevantes. Un poco nos adelantaban los compañeros acá. Los trabajadores de Home Center declaran la huelga a nivel nacional, así que estamos con ellos. Sobre todo acá el dirigente del sindicato Home Center de Concepción, acá junto con sus compañeras y compañeros de trabajo a nivel nacional, se encuentran en una huelga legal. Durante la tarde los trabajadores iban a evaluar si iban a paralizar más del 50% de los trabajadores en las tiendas del país. Y hoy empezó esta movilización a las 13 horas en los estacionamientos del Mall Mirador de Home Center Bio Bio. Lo otro también, las trabajadoras y trabajadores del Colegio Madre Dominica también continúan en huelga. Ellos están en un proceso de negociación colectiva infructuosa, así que estamos dándole todo el Nehuen para ellos, para que puedan sacar adelante su negociación. Felipe, yo no sé si acaso hay agenda para esta semana. Bueno, tengo un llamado simplemente del Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile para continuar movilizados los colegios públicos, los colegios municipales que dependen de acá del Colegio de Profesores, para permanecer la movilización este 9, 10 y 11, con el llamado de mañana, como lo dijo Bernardo, a la marcha en las distintas ciudades. En Concepción me parece que es a las 11:30, ¿cierto? 11:30 desde Tribunales de Plaza España. Exactamente. Bien, vamos a dar entonces las últimas palabras a nuestro invitado antes de cerrar los micrófonos de Tribuna Libre. Un tirón de oreja a Mario Fernández, el ministro del Interior, que en realidad acá la ciudadanía dio un gesto muy importante de civilidad. Y yo creo que las represiones y todo lo que el aparataje de carabineros que utilizó no sirvió de nada frente a lo que declama y proclama la soberanía popular. Bueno, vamos a entregar con Gustavo Santaolalla de fondo, ¿cierto? Vamos a dar las palabras. Palabras finales. Marco Cárdenas, tus palabras finales, por favor, o el llamado a lo que tú quieras comunicar. Tribuna libre, diga lo que quieras. Bueno, primero dar las gracias a la radio Lorenzo Arena, por la invitación. Los trabajadores portuarios no asistimos mucho a este tipo de entrevistas, quizás por el trabajo más del accionar día a día que más el discurso reivindicativo. Así que creo que tenemos que, los trabajadores portuarios tenemos que irnos acostumbrando a dar este tipo de declaraciones, a conversar con la comunidad, con los oyentes que hoy en día están detrás de la radio. Así es que invitarlos a que sigan participando en las iniciativas o en las convocatorias que realiza la coordinadora Nómada AFP. Los trabajadores portuarios tenemos un delegado que pertenece a la coordinadora aquí a nivel regional, así que nuestra información es bastante fluida con la coordinadora, respaldamos su iniciativa, así es que llamo a la comunidad, sobre todo a la comunidad porteña, a la comunidad chorera, al Gran Concepción, a unir fuerza. Creo que es el momento que los trabajadores deben llevar a cabo todo tipo de reivindicación, ya que ha pasado mucho tiempo, que se nos han negado muchos derechos, y que creo que los trabajadores portuarios hemos dado algún tipo de elección, en el sentido de que la organización, la disciplina conduce a éxitos relativos. Creo que con el apoyo de los demás sectores, los trabajadores de Chile hoy en día pueden derrocar este sistema perverso previsional que existe. Y como dijo el compañero Neira, hay muchas reivindicaciones que han quedado en el camino, que es el momento de volver a retomarlas. Así que muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo. Gracias. Cristian Lagos, Tribuna Libre. Bueno, hago un llamado a todos los sindicatos pequeños, medianos y grandes a organizarse. Si les falta información, concurra a sus coordinadoras comunales, contáctese. Si les falta información, está mi Facebook, que es público, Cristian Lagos Palma. Yo les puedo dar información de quiénes son los voceros para que se contacten con ellos y estén más informados. Volante, merchandising, cualquier tipo de estas cosas sirven, pero lo más importante es tener la información. Pero hago un llamado a organizarse, porque si bien es cierto, yo apoyo, este es un tema personal, yo apoyo las marchas y estaré en todas las marchas que me convoquen, pero las marchas no le hacen mucho daño a este gobierno capitalista. Lo importante es seguir trabajando para un paro nacional. Eso sí le hace daño al empresariado, claro. Pero es más complicado. Es por eso que hay que organizarse, trabajar, para que, así como paramos muchas empresas este 4, de aquí a diciembre, obviando la Teletón y todo esto de la Navidad y Pascua Feliz para todos, que nos embola la pérdida mucho, olvidemos de esto y dediquémonos a luchar por nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, para que tengan un buen vivir y no la pensión de hambre y miseria que vamos a recibir nosotros si es que esto no lo cambiamos antes de tiempo. Así que un llamado, como dice nuestro compañero Bernardo, lo dije yo anteriormente, cámbiense al Fondo E, ya les di los tips para hacerlo, la parte práctica, y sálganse de Provida y Cuprum, ya también se los dijimos por esta vía, porque hay que hacerlo. Esto hágalo a más tardar este viernes, no cuesta nada, son 5 minutos de su tiempo, solamente con el carnet de identidad. Así que vamos, que se puede, arriba los que paran, y seguimos luchando por el futuro de nuestros hijos, hijas y nuestros nietos y nietas. Gracias, Cristian. Bernardo Neira, Tribuna Libre. Aviso para contactarse también, llamen a Cristian, llamen al compañero Cárdenas, vayan a verlo a su sindicato, acerquémonos, vámonos juntando. Y también pueden ir a coordinadora Nómada AFP, todo con letras, .cl, que es una página web. Y también a la coordinadora Región del Biobío en Facebook. Y también a la coordinadora nacional Nómada AFP en Facebook. Y ahí dejan los mensajes y pierdan el miedo. Vamos desde la junta de vecinos, aunque seamos 4 nomás, igual nomás nos ponemos de acuerdo. Y con un tecito conversamos de la propuesta, que es re importante. Porque hay propuesta, porque los trabajadores la han construido, con los profesionales que también son trabajadores de las distintas instituciones, y decirles también que no hay que temer, porque no solamente el gobierno, este mal gobierno corrupto, no solamente el parlamento es capaz de conducir y gobernarnos, nosotros también podemos hacerlo. Y desde lo, donde vivimos, desde donde trabajamos y donde nos juntamos, que es la calle, y que después nos seguiremos juntando y agrandando. Así que toda la confianza a la gente, que aquí nosotros estamos más que convencidos, y más que el cansancio que nos pueda llevar, somos muchos, muchos que estamos en este, en estos temas, en estos movimientos, y somos más que ellos. Ellos tendrán los bancos todavía, tendrán la fuerza, pero nosotros tenemos más fuerza y más gente, y somos la mayoría, así que vamos a hacer la soberanía que dice el conductor de esta gran radio, de este gran programa, y esa soberanía hay que ejercerla, porque los derechos se recuperan y se defienden. Así que un abrazo para todos y sigamos para adelante, hermano. Felipe Leiva Álvarez. Bueno, me llega un mensaje por interno, Rafael, para ir finalizando. Simplemente invitarlos mañana al foro Entre Muros, Luchas y Resistencias, experiencia del muralismo en el Biobío. El jueves 10 de noviembre a las 17 horas en el Auditorio de Derecho de la Universidad de Concepción. Así que ahí súper importante esta forma de lucha también, que tiene que ver con los muros y todo lo que a veces hablan más que las... que muchas palabras que podemos decir nosotros. Bien, un programón este día, Felipe. Sí, la mesa sindical estuvo muy potente analizando la paralización del 4 de noviembre. Se proyectan nuevas conversaciones, esta vez con dirigentes de universidades y también con la Nación Mapuche. Pero eso se viene más adelante. Y Hermina, no sabes lo felices que nos sentimos al verte. Vamos terminando el programa. No sé, gracias. Si acaso lo terminamos con otro tema de Cosillo que podría ser. No sé si acaso será posible. Incluso uno de los muy buenos temas, yo lo tenía por acá. Será la legítima violencia. Sí, muy bueno. Vamos con eso, ¿no? Sí. Nos vamos entonces. Chao, nos vemos la próxima semana. Tiene que buscarlo. Ya, entonces. Espera un poco. ¿Lo esperamos? Ya, lo vamos a esperar. Un poco que nos hables del tema legítima violencia, por favor, Cristian. Bueno, la legítima violencia está, es un tema ad hoc. Bueno, todos los temas han sido ad hoc ahora, porque nosotros nos formamos como del 88. Ya llevamos 28 años tocando. Y uno de nuestros... uno de nuestros primeros temas fue Demagogia. Y resulta que habla todo lo que está pasando ahora. Y es como profético, en realidad. Claro, y los temas de ahora van la mayoría apoyando la causa mapuche, y la legítima violencia es un tema que habla que es legítimo a veces la violencia, porque no hay otro camino. Muchos nos han criticado, pero como dirigente sindical y como músico o pseudo músico, pero a veces la rabia se transforma en violencia, y ya cuando entra el león a la casa y no hay plata para comprar un kilo pan. Y lo vemos nosotros en nuestras poblas, nosotros somos de Pobla, yo vivo en la población de Las Canchas, y se ve que a veces no hay ni palpan, pucha, queda solamente violentarnos contra todo el mundo. Y eso es lo que pasa, así que lo mismo con las reivindicaciones, que a veces no se consiguen, a veces dan ganas de hacer muchas cosas, y se hacen. Y son legítimos. Así que lo invito a escuchar uno de nuestros temas del cuarto disco, que se llama La Legítima Violencia. Y nos vemos la próxima semana.